el universo interior. Venus, la que abre las puertas. Para hablar de Venus, te pido que recuerdes o busques la imagen del cuadro de Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus. En esta obra extraordinaria se encierra una parte del conocimiento acerca del símbolo planetario de Venus que merece ser estudiada. Venus, o Afrodita, como se la conoce en el mundo griego, es la diosa nacida de la espuma del mar. En el cuadro de Botticelli la vemos navegar sobre las aguas sobre una concha, que no por casualidad recibe el nombre de Venera. Afrodita es la hija no deseada de Urano, el dios de los cielos. Digo lo de no deseada porque su nacimiento se debe a un acto de violencia que ejecuta Cronos, o Saturno, sobre su padre Urano. En la rebelión de los titanes, de la que hablaré en otro capítulo de esta serie, Cronos ataca a su padre y le corta los genitales con una hoz de piedra. Al caer al mar, el miembro viril de Urano se transforma en espuma inseminadora. Pues bien, de esa espuma nace Afrodita. Así que los vientos llevan a la bella Afrodita hacia la orilla y la primavera, según la versión de Botticelli, la viste con un manto de flores, indicando cuál será su estación del año favorita. ¿Acaso no es en primavera cuando florece todo lo bello? El culto primigenio de Afrodita se estableció en la isla de Chipre, donde adquirió características de otras diosas anteriores, como Ishtar y Astarte. Así fue como Afrodita fue considerada como la patrona del amor y la belleza, de la atracción y del deseo. Ningún mortal y ningún dios se resistió a sus encantos. Así, la lista de sus amantes y de los hijos que tuvo con ellos es interminable. Pero Afrodita tiene una característica que me parece interesante y que debemos reconocer, puesto que apunta un simbolismo profundo en el relato de lo que es la diosa y lo que ella significa para el ser humano y concretamente para la mujer. Afrodita era famosa por sus dotes amatorias, ya lo he mencionado, pero al mismo tiempo era virgen. Sí, como ya he dicho, Afrodita nació de la espuma del mar y ese era su elemento favorito. Cada vez que mantenía relaciones con un dios o con un mortal, Afrodita retornaba al mar, se bañaba en él y como consecuencia de este acto, renovaba su virginidad. Hay algo interesante en esta historia. No me refiero a la virginidad física, sino a otra cosa. Me refiero al sentimiento de que existe en el alma de la mujer un espacio que es, o debería ser, inviolado. Un espacio propio que no es compartido con nadie. En palabras de Virginia Woolf, una habitación propia. Pero no un territorio físico, sino una habitación en el interior del corazón. Cuando una mujer carece de ese espacio, cuando todo su ser es poseído, cuando se abusa del alma de la mujer, o cuando ella misma permite ese abuso, cuando no sabe guardar sus espacios interiores, cuando se sufre o se permite la posesión, el alma femenina decae. La depresión, los brotes de ansiedad, la ira, o incluso la enfermedad física es el precio que se paga por renunciar a ese espacio virgen, ese espacio interior que solo pertenece a la mujer, que no puede ser compartido ni con la pareja, ni con los hijos, ni con los padres, ni con los amigos. Un espacio privado. Por eso cada mujer necesita volver a su raíz, al lugar donde su alma reposa y donde puede regenerar su esencia. Para Afrodita era el mar, pero cada quien debe buscar ese lugar o esa actividad. Pero tampoco hay que olvidar algo. El espacio propio es solo una parte del ser, un núcleo fundamental, pero no es todo el ser. Se equivoca quien quiere alejarse del mundo. Se equivoca quien busca a toda costa mantenerse virgen. Porque no hay nada completamente puro en este mundo. Todo está de algún modo contaminado, mezclado, para bien o para mal. Y es en el contacto con los demás, en la unión con el otro, como crecemos. Necesitamos el espacio propio, pero también el territorio compartido, desde el que podemos aprender y ver el mundo con otros ojos. Desde el punto de vista astrológico, Venus se relaciona específicamente con la energía de la apertura y la unión. Recuerda el simbolismo asociado al planeta anterior. Mercurio nos habla de la manera en la que los seres humanos buscamos acercarnos a pesar de las distancias que nos separan. La mente, la comunicación, los viajes son medios para conectar con algo que está lejos, con el mundo de lo que no soy yo. Venus viene a llenar ese espacio vacío de una manera muy particular. El planeta Venus está relacionado con la Luna, puesto que se le considera un planeta femenino como aquel. Y como la Luna, Venus intenta conectar a las personas, intenta remediar esa distancia que sentimos con fuerza al hablar de Mercurio. Si somos distintos, ¿cómo podré llegar a ti? ¿Cómo podremos dejar de ser dos y convertirnos en uno? El simbolismo de Venus es el de la puerta abierta. Es el espacio donde nos convertimos en seres receptivos. La posibilidad de que algo penetre en nuestro interior. Venus se abre. Venus espera. Venus acoge. No es extraño que la mujer tenga, por regla general, una conexión más fluida con su Venus interior que el hombre, puesto que la mujer sabe, por naturaleza, lo que significa abrir las puertas, recibir y acoger. Ser fecundada física o espiritualmente. No quiero decir con esto que el hombre esté incapacitado para reconocer su energía venusina. El hombre, como la mujer, tiene a Venus en algún lugar de su carta natal. Pero la mayor parte de los hombres ignoran el valor profundo de la apertura. No saben ser receptivos y no están acostumbrados a ser fecundados. Por ese motivo, el hombre suele proyectar las características de su Venus interior en las mujeres con las que se relaciona. Es una ley psicológica. Lo que no ves dentro de ti, lo que no puedes reconocer, se manifiesta externamente en tu pareja, en tu mejor amigo o en el socio que escoges para realizar tus negocios. Buscas fuera lo que de verdad está dentro de ti. Y cuando lo ves reflejado en otra persona, lo reconoces de un modo extraño, como algo que es familiar y al mismo tiempo ajeno, algo que es atrayente y sugestivo. También es cierto que hay un porcentaje de mujeres que no se relaciona bien con su Venus interior, que se alejan de un arquetipo femenino y escogen manifestar características más masculinas. Esto no es extraño, puesto que lo femenino, la mujer, ha sido el sujeto olvidado por la historia. Durante siglos, y aún hoy en muchos lugares, ser mujer es casi una maldición. Y los ecos de ese pasado aún se sienten de muchas maneras. Reconectar con lo femenino es un reto para muchas mujeres de hoy. La idea de conexión que es implícita a Venus, el abrirse, para acoger algo que es externo a nosotros, lleva aparejados algunos requisitos. Para acoger algo, tienes que cultivar tu atractivo. Del mismo modo que la flor, que es un buen símbolo de la energía venusina, se vuelve hermosa para el insecto que debe polinizarla, quienes se dejan llevar por la energía de este planeta suelen afinar sus cualidades estéticas para atraer el interés de aquellos con los que desean lograr esa fusión. Los seres humanos hemos utilizado desde muy antiguo diversos medios para embellecer el cuerpo. Vestidos que nos hacen más atractivos, perfumes, cosméticos, peinados, joyas o incluso marcas corporales. Hoy en día quien desea gustar tiene a su disposición también la cirugía estética, los implantes. Puede tonificar su cuerpo o cuidarlo a través de masajes, saunas y un largo etcétera de técnicas. Y pronto se añadirán los cambios en el genoma y la utilización de células madre. Todos estos medios pertenecen al reino de Venus, porque todos ellos tienen como finalidad gustarnos a nosotros mismos y gustar a los demás. En definitiva, ser más atractivos. ¿Y por qué queremos atraer? ¿Por qué queremos gustar? ¿Cuál es el deseo profundo que se esconde detrás del maquillaje o la ropa favorecedora? Entre otros, es el deseo de unión, de conexión. La necesidad absoluta que tenemos de estar en comunión íntima con aquellos que amamos y la satisfacción del deseo. Por eso se conecta a Venus con el amor y la sexualidad, entendida esta como la fusión entre seres que se aman y que se desean. Si alguien se abre es para que algo entre en él o en ella, el ser humano que uno desea sentir como parte de uno mismo. Venus es un planeta conocido desde tiempo inmemorial, puesto que es uno de los astros más brillantes del cielo. Como Mercurio, está bastante cerca del Sol, y siempre lo verás en las horas previas al amanecer o en aquellas que siguen al ocaso. No es extraño que en la antigüedad se asociara a Venus con la diosa Ishtar o con la hermosa Afrodita, puesto que es un bellísimo planeta a simple vista. Realmente se trata de un planeta abrasado por su cercanía al Sol. Un mundo inhabitable, donde se superan los 400 grados centígrados de temperatura media y cuyo diámetro es ligeramente menor que el de la Tierra. Como ya he dicho, Venus acompaña al Sol y solo se ve en unos momentos muy concretos del día. Para los antiguos griegos, la aparición de Venus justo antes del amanecer recibía el nombre de Fósforus. En cambio, cuando se presentaba en los cielos poco después del ocaso, se le denominaba Hesperus. En la tradición mediterránea, la aparición fosfórica era conocida como el lucero de la mañana. También se le conocía como la estrella de los pastores, puesto que indicaba el momento en que los cuidadores de los rebaños debían levantarse para atender a sus animales. El aspecto hespérico de Venus era conocido como el lucero de la tarde. Hesperis es la personificación griega del atardecer, el mundo que está hacia el oeste. Allí, según la tradición, existía un jardín cuidado por unas doncellas conocidas como Hespérides. En ese jardín, custodiado por un dragón de 100 cabezas, crecían los manzanos de la diosa Hera. Un jardín ubicado, dicen algunos, más allá de las columnas de Hércules, quizá en unas islas maravillosas que hoy conocemos como las Islas Canarias. Como ocurre también con Mercurio y como veremos a través de todos los planetas, Venus tiene una fase de movimiento retrógrado en los cielos. Este movimiento aparente, que solo vemos desde nuestra posición en la Tierra, tiene una dimensión interior que podemos explicar de la siguiente manera. Si bien la energía venusina es, como hemos visto, un canal abierto para que lo externo entre en nuestro interior, también hay en este símbolo, y lo hemos explicado ya, un deseo profundo de conexión con el propio ser. La renovación de la virginidad es una posibilidad que la energía de Venus concede a aquellos que están demasiado expuestos a lo exterior. No se trata de luchar contra lo externo, ni de rebelarse contra ello, puesto que eso, como veremos, es una prerrogativa del planeta Marte. Se trata de buscar aquello que nos renueva en el contacto con nosotros mismos. Los periodos anuales en los que Venus está en movimiento inverso son el momento de volver al mar en el que hemos nacido, de recuperar el contacto con la espuma germinal, con el nacimiento y la autenticidad. Expuestos como estamos ante el mundo, necesitamos de vez en cuando exponernos ante nosotros mismos, mirarnos en el espejo de Afrodita, no para aplicar una capa más de maquillaje, ni para estudiar una pose seductora, sino para ver lo que somos de verdad, desnudos ante nosotros mismos. Mirarnos así con la hermosa desnudez con la que vino Afrodita al mundo. Ese momento antes de que la primavera la cubriera con su manto, para luego volver otra vez al mundo, para seducir y dejarnos seducir.